Now listen. Miércoles, 5:30, y en Radio Arrebato, ¡ja!, es la hora del rock. Es la hora de escuchar Esto es Rock. Buenas tardes, comenzamos. Sabéis que estamos emitiendo desde el Instituto Brianda de Mendoza de Guadalajara para Radio Arrebato en el 107.4 y para Salto Matarro, radiorock.com. Hoy, solitos, sin Paco y sin Oli, que han tenido que quedarse en su casita. Intentaremos hacerlo casi tan bien como con ellos, ¿vale? Un recuerdo desde aquí y un abrazo. Bueno, con nuestra costumbre habitual de empezar con temas clásicos, temas que han pasado al recuerdo general, al libro de historia del heavy metal, vamos a poner una banda que en su momento, pues yo creo, gozó de bastante fama. No llegaron a un nivel tan elevado como otras bandas, pero yo creo que calidad sí que la tuvieron. Con el tiempo, sobre todo el primer disco, que es el que vamos a poner hoy, se les ha reconocido ese talento, pero por diferentes circunstancias no llegaron a alcanzar la fama que merecían. Este primer disco de Tokyo Blade, que es del grupo del que hablamos, yo creo que está a la altura, en mi modo de ver, está a la altura de clásicos de Maiden, Judas o de otras bandas coetáneas de esa New Wave of British Heavy Metal. Vamos a poner el tema que salió como single, If Heaven Is Hell, del disco del 83 de Tokyo Blade. Un disco que tiene una producción de la época, sigue sonando fantástico, con unos ritmos muy pegadizos, riffs inspirados totalmente y con unas melodías muy adictivas. Aquí estaba a la guitarra Andy Bolton y creo que era Andy Wars, no recuerdo el cantante. Alan Mars, el cantante, que solo estuvo en este disco. Y es, yo creo, que la voz característica y por la que todos recordamos este tema. Vamos a poner If Heaven Is Hell, del Tokyo Blade, año 1983. Have Bueno, ahí estaban Tokyo Blade del año 83 con el tema Heaven is Hell. Y se juntaron de nuevo en el año 2017, la formación original, sobre todo la parte más importante muchas veces en una banda, que es la voz. Se juntaron con, como comentábamos antes, con Alan Walsh, y han sacado un disco en el 2017 y otro este año, en el 2020, que imagino que no lo han podido promocionar como ellos quisieran. Dark Revolution, un buen tema para una buena banda. Bueno, vamos a continuar con otro grupo, y este grupo cambia un poquito de tercio musical, se van al gótico. Son Moonspell, los compañeros portugueses, al mando Fernando Ribeiro, un tío con mucha personalidad que ha conseguido que esta banda esté siempre ahí, en primer nivel de lo que es el movimiento del gótico. Gothic metal, siempre pues al lado de grupos que a lo mejor son más conocidos, Paradise Lost, son de la zona británica, Catatonia, Type of Negative, pero Moonspell tienen algo que es algo especial. Gótico metal extremo puede ser, pero más abierto. Black en las voces, tienen folk en la parte instrumental, no se cortan nada en meter trocitos de música folk. Y hay mucho contraste en las voces. Pueden ser guturales, limpias o incluso más femeninas, que es algo que estamos bastante más habituados. El tema que vamos a poner es Of Dream and Drama, del álbum Wolf Heart del año 95. Tal vez sea el álbum más importante para los lusos. Wolf Heart creo que supuso un punto de inflexión para situar a esta banda portuguesa, Moonspell, en el mapa. Vamos a poner el tema Of Dream and Drama. Madre mía, qué trallazo. Bueno, siguen trabajando con un nivel de calidad similar o incluso mejor. Tienen algunas cosas que son, como siempre, fantásticas. Y brutalidad y melancolía a partes iguales. Es lo bueno que tiene el gótico metal. A quien le gusta la melancolía, aquí tienen para aburrir, para dar y tomar. Bien, después de Moonspell, vamos con un toque más comercialote en sus orígenes. John Norum, el guitarrista noruego de los Europe, en sus comienzos era bastante más comercial, pero en sus discos en solitario, pues no, yo creo que se fue por eso, no comulgaba muy bien con la parte más comercial, más lila de los suecos, y decidió tomar una carrera en solitario que no le fue muy mal, pero tampoco terminó de arrancar o de llegar al nivel que todos esperaban, o que él mismo esperaba. Y tuvo que terminar uniéndose a unos Europe que han cambiado, ya no son tan comerciales ni tan poperillos, y hacen discos de mucha calidad. Norum sacó, este es su tercer disco, el Another Destination, vamos a poner el tema Resurrection Time, y venía de sacar un disco con Glenn Hughes, bastante bueno. Todo lo que toca Hughes al final le da un toque de calidad. En este álbum es más duro, es más oscuro que Fate the True. Tal vez la voz de Glenn Hughes influyese en que fuese un poco más digerible o más asequible. Este tío es un fino estilista, pero un fino estilista que, bueno, si podéis escucharos un poquito o prestad un poquito atención al solo que vamos a poner. El tema Resurrection Time y el álbum, que es el tercer disco de John Norum, es Another Destination. Es del año también 95. Vamos, John Norum. We'll be right back. tremendo el solo de guitarra que se marca aquí John Norum, una auténtica brutalidad. Ya digo que tiene mucha garra, pero tiene mucha, mucha, mucha delicadeza, mucha finura tocando John Norum. Vamos a ir a... Bueno, cuidado, el cantante que no lo he dicho en este disco es pues un pedazo cantante, la verdad, que demuestra la potencia que tienes. Kelly Killing. ¿Y quién es Kelly Killing? Bueno, pues si os digo que tocó con Baton Rouge, a lo mejor pues, sí tuvo un poquito. Y si además que tocó en el Unforgiven de Michael Schenker y en la siguiente gira que promocionó a este disco en directo, pues también. Pedazo cantante. Venga, Rainbow. Hoy no hay descanso. Esto sí que es un... Bueno, esto ya son palabras mayores. Rainbow, yo soy de los que opina que no han sacado ningún tema... Bueno, tema malo, ninguno. Pero disco, por supuesto que no han sacado ningún disco malo. Todos los discos tienen una nota bastante elevada. Notable a sobresaliente. Que algún tema no te guste, un poco más, un poco menos, pero ningún tema está mal. Y es que este tío lleva componiendo toda la vida y sigue sacando temazos. ¿Que no te gusta lo que hace con su mujer ahora? Bueno, no te gustará, pero no son malos temas, ¿eh? El tema que vamos a poner es de Long Life Rock and Roll, del año 78. No quiero ni acordarme de los años que han pasado. Y el tema Gates of Babylon, posiblemente el tema más épico de toda su discografía. Tiene ese toque orientalizante, con arabescos, tanto del gusto de Richie Blackmore. Una pena que este disco, el Long Life Rock and Roll, pues saliese justamente después del Rising, que es considerado por la mayoría como el disco cumbre y la mayor obra de Richie Blackmore. Pero el tiempo creo que lo sitúa, como casi todos los discos, que en su momento no son muy, muy bien valorados, el tiempo los suele poner en su lugar. Y el Long Life Rock and Roll es un pedazo de disco. Pedazo de disco que sentó en muchos casos las bases para que otros grupos hiciesen heavy metal o incluso, si me apuras, thrash. ¿Thrash? ¿Speed metal? Sí, hombre. Si escuchas el Kill the King, sabrás por qué te comento esto. Bueno, vamos a poner lo que comentábamos, un tema más orientalizante, con resonancias árabes, que es el Gate of Babylon. Para mí el tema estrella, aunque para otros no, de Long Life Rock and Roll. Vamos con ello. Thank you. Bueno, sin palabras. Pedazo de tema, sin lugar a dudas. Varias cosas que hay que comentar. Una, esta canción es un obituario también. Hay que recordar a Martin Birch, que falleció, creo que fue este verano, me parece. No estoy muy seguro. Martin Birch, ya lo hemos comentado aquí en varias ocasiones, seguramente sea el mejor productor que ha tenido la historia, el hard rock o el rock duro. En fin, si empezamos a mirar los discos que ha producido, es que es para callarse y no decir ni mu. Más cosas. Como de costumbre, Rainbow tenía la mala costumbre, su líder Richie Blackmore, de eliminar personal. En este caso eliminó sin ningún tipo de contemplaciones a Tommy Bolin y Tony Carey. Tommy Bolin era el bajo, Tony Carey el teclista, y los despidió sin reunión ni nada, simplemente llamada al contestador automático y por favor, no acudas a los ensayos del próximo lunes, que van a empezar para nuestra próxima gira, gracias por tus servicios y adiós. ¿Qué pasó? Pues que para la ocasión contrató Richie Blackmore a Mark Clark, bajista de los primeros discos de Uriah Heep, un buen bajista. Sin embargo, a él no le terminó de convencer y borró todas sus pistas y las grabó él. Richie Blackmore grabó al final la mayoría de los bajos, o casi todos los bajos, de este disco. Al final tuvo que recurrir de nuevo a Tommy Bolin, pero Tommy Bolin dijo que nanay, que ya no quería. Perdón, a Tommy Bolin. Tommy Bolin es el cantante. No me acordará cómo se llama el bajista, por Dios. Y bueno, ya me acordaré, luego lo corregiremos. Y tuvo que recordarle que, o sea, recurrir a él, no acudió. Tony Carey le pasó lo mismo, como no encontraba un teclista, pues le llamó de nuevo y no quiso. Y al final contrató a David Stone, un canadiense, y al bajo a Bob Daisley, que fue también luego bajista en Uriah Heep, qué casualidades, ¿no? También con Ozzy Osbourne, que hablábamos el otro día de él. Bueno, vamos a poner ahora, cambiando de tercio, porque si esto es del hard rock más clásico, vamos ahora a algo más, bueno, diferente. Una mezcla de funky, rock, los Red Hot Chili Peppers. Una banda que fue muy grande, muy grande, muy grande. Este disco, de nuevo vamos a rescatarlo, a recuperarlo, a darle una segunda oportunidad, porque fue vapuleado por la crítica. Yo recuerdo en su momento cuando lo sacaron que no me gustó nada, porque venía de haber salido, acababa de sufrir un éxito tremendo en la banda con el blog Sugar Sex Magic. Digo sufrir porque lo que aconteció a continuación fue que el guitarrista, harto de tanta fama, John Frusciante, pues se fue. Después de un pedazo de disco como el blog Sugar Sex Magic, este disco no nos pareció lo que todos esperábamos. Metieron para la ocasión, pues fíjate, si Frusciante se va porque no le gusta la fama, pues meten a un guitarrista como Dave Navarro, que venía de Jane's Addiction, un tío ya con figura de fama de rockstar y que no terminó de encajar. En Madrid lo vimos la primera vez que vino Red Hot Chili Peppers en la Plaza del Toro de las Ventas, y es un buen guitarrista, le gusta mucho el rock duro, y no terminó de encajar en la línea musical de los Chili Peppers. Como anécdota, pues Navarro, que ya digo, era un rockstar, en algún momento en el que accedió a la limusina, pues le dijo al chofer, medio broma, medio en serio, soy el último, pero soy una estrella, ábreme la puerta. O sea, el tío sabía bien quién era. El tema que vamos a poner del One Hot Minute, que es el disco que estamos comentando, es el Coffee Shop. Seguramente sea el más durillo. Aquí podéis apreciar que las líneas de guitarra no tienen nada que ver con las de Frusciante, son guitarras más duras, más próximas al rock duro. Es un disco que salió en el año 95 y que el tiempo pues lo está poniendo en su lugar. Vamos a poner el tema Coffee Shop. A mí me parece un temazo. Chili Peppers fueron siempre una banda grande, divertida. Esa mezcla de funky con rock duro era fantástica. Y os decía que es un disco que está ganando cada vez más adeptos, que se va recuperando y que la gente le va dando más prestigio. Y yo creo que la razón es muy sencilla. Es que ahora lo que hacen estos tíos, los Chili Peppers, de los que yo soy un fan declarado, son auténticos truños. O sea, lo que hacen ahora no hay quien lo dijera. Y es mi opinión, ¿eh? Lo siento. Comparado con lo que hacían al principio, para mí esto es una música casi de radiofórmula. Lo siento, me gustan mucho, pero venga, música un poquito de música española. A los New. Estuvimos en el año, creo que fue el año 2017, creo, más o menos. 2017, sí, más o menos. Celebrando... Se podía haber celebrado otro aniversario, pero el 43, 43 aniversario de la formación de la banda. Al frente, siempre, siempre, siempre, José Carlos Molina. Un líder personal y único. Que podía haber tenido más éxito si hubiese tenido un poco más de continencia verbal. Pero es que José Carlos no tolera ciertas cosas. Ha sido siempre así y ya es difícil que cambie. Fue un pedazo concierto. Se grabó en doble CD y DVD. Llevaron a un montón de invitados, Tete Novoa, Ojero Ramiro de Saratoga, Julio Castejón, Álvaro Tenorio, Carlos Katugami, Judith Mateo, la violinista, desde aquí un saludo. Vamos a poner un tema que es del álbum Fuego, es Más duro que nunca. Él dice, José Carlos dice, que los discos que menos le gustan de su carrera son Más duros que más duro que, perdón, Fuego y A golpes de látigo, no, el siguiente, no me acuerdo cuál es, vaya día que llevo. Bueno, ¿por qué? Pues porque en esa época, los principios de los 80, lo que se llevaba era el heavy metal y él tuvo que endurecer un poquito su línea musical para no quedarse fuera del mercado. De las pocas cosas que ha cedido, pero para mí creo que una opinión también particular, creo que sacó un pedazo de dos discos tremendos. El tema Fuego, pues aquí lo larga con un poco diferente, con voces femeninas, pero bueno, llenó la Riviera, algo que no está al alcance de mucha gente, con lo cual nos habla muy bien de lo que supone José Carlos Molina aún hoy con sus New. El tema Más duro que nunca. Ahí andaba el loco de José Carlos Molina, paisano de Sacedón y un genio, sin duda. Tenía que recordar, el bajista de Rainbow no era Tommy Bolin, sino Jimmy Bain, perdón. Y el disco al que me refería, como el giro hacia el rock duro de New, era Acorralado por ti y este, Fuego, en los que cambiaron un poquito y endurecieron un poquito su sonido. Hablando de endurecer sonido, de sonidos más endurecidos, pues aquí tenemos a los reyes del power metal europeo. Tal vez en estos momentos un poco más apagados, pero Blind Guardian son los que, en aquella travesía por el desierto que supusieron los años 90 para los heavies, en las que no veíamos más que gente triste y mucho grunge, pues ellos arrancaron haciendo un power que nos dio la vida a la mayoría de los que esperábamos con tanta alegría ese tipo de música. Recuerdo verlos en aquellos momentos y empezar a ver camisetas negras, y aquello era tremendo. ¿Cómo estaría el panorama en aquellos años? Aunque salieron buenas bandas, pero bastante triste para los heavy metaleros o los hard rockeros clásicos de toda la vida. Vamos a poner un tema que se llama Mirror Mirror, el mejor tema posiblemente de este disco, del Nightfall in Middle Earth. Evidentemente se refiere al Señor de los Anillos, pero los herederos de Tolkien no le dieron permiso y tuvieron que cambiar todos los nombres. Vale, cambiaron todos los nombres, pero todos sabemos de qué trata el tema. Hansi Kürsch al bajo, aunque al final ha decidido dejar el bajo y dedicarse solamente a cantar, y Olbrich, que son los que componen más o menos la parte importante de este grupo. Mirror Mirror y los Blind Guardian, año 1998. Come on. temazo de los Blind Guardian, los reyes del power metal europeo. Vamos a terminar ya con un toquecito de música progresiva, que es lo que le gusta a nuestro compañero Paco. Así que te la dedico a ti, Paquito. Los King Crimson, un clasicazo. King Crimson con su primer disco, un disco del año 68. Pero bueno, antes de nada vamos a decir que, como va a ser nuestro último tema, pues nos tenemos que despedir. Sabéis que nos podéis escuchar por la radio, en directo, a estas horas, 5:30, y en remisiones 12:30, 7:30. O bien por la página web de radioarrebato.net, que dentro del menú pues hay un archivo, archivo sonoro, que podéis buscar todo lo que hemos hecho este año o en temporadas anteriores. También nos podéis escuchar en Asalto a Matar Rock. Podéis escucharnos iVoox, iTunes, bueno, en fin, en todas las plataformas, Spotify, y si no, pues la página web, que es lo más facilito y tiene acceso todo el mundo en todo el mundo. Bueno, como comentábamos, recuerdos para Paco y para Oli, que no han podido estar hoy. El próximo día los esperamos. Y esta canción va para ti, Paco. Es el 21 Century Skisoo Man. Vamos a ver, King Crimson son palabras mayores. Incluso para un fan declarado como yo del progresivo, se les hacen algunas veces un poco indigestos. La calidad de estos músicos en su momento, estamos hablando del año 69, pues hizo que se le diese una vuelta nueva, fue una revolución total en la forma de hacer las improvisaciones en la música rock. Los músicos tenían mucha calidad y se podían permitir esas opciones. King Crimson entonces eran complejos y no quiero decir lo que hacen ahora. Lo de ahora ni yo lo tolero, o sea, es una cosa que me puede, no soy capaz de seguirles. Esa mezcla de hard rock, de jazz, pero jazz complicado, complejo, en fin. Esta canción termina al final con una cacofonía de todos los instrumentos mezclados y la corta de repente. Ahí están Robert Fripp, Ian MacDonald y Greg Lake, que luego formaría otro grupo de progresivo que otro día pondremos, porque es un grupo también capital, como Emerson, Lake and Palmer. King Crimson, 21 Century Schizoid Man, y con esto nos despedimos. Adiós y un abrazo a todo el mundo. We'll be right back. Estás escuchando Radio Arrebato. Búscanos en radioarrebato.net.